De 23 a 0, punto de luz. Por Vox FM 102.9, punto de luz. Pero muy buenas noches a toda la audiencia, así de la 102.9, tu Radio Vox. Arrancamos en vivo una vez más acá, tu programa Punto de Luz, ¿sí? Son las 23:05 minutos. ¿Quién les habla? Pastor Pablo de la Iglesia Templo de Adoración y Milagro. No cambies el dial, quédate ahí. Vamos a estar participando toda esta hora por la 102.9, ¿sí? También le mandamos un saludo a los chicos de Ritual que recién están dejando la radio. Van a estar subiendo a su auto, seguro escuchando Mala Fama ahí. ¿No? Escuchando Mala Fama, dijeron que están a full. Así que le mandamos un saludo a los chicos de Ritual que dejaron recién la 102.9. También un saludo a Damián, a su esposa, que siempre nos acompaña en cada programa. Arrancamos en vivo con toda la fe, con toda la actitud para poder bendecir tu vida. Podés comunicar con nosotros al WhatsApp, lo puedes hacer al WhatsApp de la radio al 11 6400 7047, o si no, nuestra línea personal 11 6280 6230, 11 6280 6230, ¿sí? Para que nos puedas contar algún problema, porque vamos a estar orando, ¿sí? Como hacemos cada programa, cuando terminemos al final, vamos a estar realizando una oración en favor de tu vida. Así que ya no puedes mandar tu mensaje de texto, tu WhatsApp, o no puedes llamar también en vivo el 4200-6511, ¿sí? Por una consulta, por alguna duda, lo que sea, ¿sí? Que podamos responderte, vamos a estar ahí para ofrecerte lo mejor de nuestra parte. Así que vamos a escuchar una canción y de acá a unos minutos, ¿sí? Vamos a estar escuchando algunos testimonios, porque muchas son las personas que están llegando a la iglesia, que están cambiando de vida, que han cambiado de vida, y también usted puede ser la próxima. Usted puede ser el próximo que cambie el rumbo de aquel destino que era solamente de fracasos y derrotas, ¿sí? De Iglesia Templo de Adoración y Milagros, ubicada en la avenida Mitre 2827, frente a la estación de Sarandí. más en quien yo confiaría. Lo que empezó en una canción, de pronto un día se convirtió en la más bella y dulce melodía. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Les recuerdo que los días viernes tenemos reunión en la iglesia, 8 de la mañana, 4 de la tarde y también a las 20 horas. El día domingo tenemos a las 9 de la mañana y también a las 18 horas. Y los días miércoles, 18 horas en Lomas de Zamora, ¿sí? Yo quiero compartir una palabra con ustedes de la Biblia, una historia, ¿sí? En el capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 5. Versículo 6, perdón, dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadad y lo hizo pasar delante de Samuel, cual dijo: tampoco es este al que yo he elegido. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este yo he elegido. E hizo pasar Isaí 7 hijos y delante de Samuel, pero Dios había dicho: a ninguno de estos yo he escogido. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y les dijo Samuel a Isaí: envía, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora la historia sigue, es media larga, pero le voy a resumir un poco la historia. Dios envía a Samuel a que unja, ¿no?, a un hijo de Isaí. Isaí trajo a todos los hijos, los que estaban preparados, los que tenían estudio, los que eran hermoso parecer, y lo dejó a David al fondo, pastoreando ovejas, ¿no? Lo dejó pastoreando ovejas al fondo, como que yo sentí la historia cuando la meditaba, cuando leía, como que le dio vergüenza quizás presentar a ese hijo. Lo dejó al fondo, trajo a todos, pero menos a él. Y Dios le dijo a Samuel: yo no miro lo que mira el hombre. No miro la apariencia, no miro lo de afuera, sino miro el corazón. Y cuando Samuel manda a traer a David, al rey David, que era un pastor de ovejas, despreciado por los hermanos, despreciado por el propio padre, Dios le dice: Ese es el que yo voy a elegir. Y yo quiero hablarle hoy de un caso, de un tema que mucho afecta en la familia, en las parejas, ¿no? Que es el desprecio. Quizás usted hoy está acostado en su cama, está escuchando la radio por la aplicación, nos está escuchando en vivo, y usted dice, es verdad, yo siento desprecio con mis hermanos, sentí que hicieron diferencias, que siempre fueron preferidos el más grande o el más chico, yo sentí desprecio en mi pareja, fui una mujer muy maltratada en la vida íntima, me humilló siempre con malas palabras, que era gorda, que era flaca, que era fea, que no servía para esto, que no servía para el otro, y todo eso va afectando a la persona y la va llevando a que la autoestima de la persona sea muy pero muy bajo, ¿no? Y llega un punto que la persona tiene la autoestima por el piso, que se siente incapaz de ir a buscar un trabajo, que se siente incapaz de formar una familia, que se siente incapaz de ser feliz, que piensa que nació para sufrir, piensa que Dios nunca se acordó de ella o de él, y dice, bueno, nací para sufrir, nadie me quiere, siempre me usaron, siempre se burlaron de mí, me tocó en la escuela pasar por el bullying, después me tocó vivir en una casa donde hubo desprecio, de grande conocí a un hombre que me maltrató, que me engañó, que me usó. Yo recuerdo una historia que quedó marcada, ¿no?, para mí, una historia de una mujer acá de Quilmes era. Yo hace años que no la veo a ella, pero es una historia real, ¿no? Esta mujer era nacida en Córdoba, me acuerdo, y es un poco fuerte la historia, pero me quedó tan marcado y pude ver el cambio de esa mujer y yo decía, wow, sí se puede salir adelante. Una chica que nació en Córdoba, en el campo, y ella me contaba que tenía dos hermanos que abusaban de ella, los dos hermanos y el padre. O sea, tres familiares, el propio padre y dos hermanos abusaron durante años. Durante años. A los 15 más o menos, 16 años, la llevó una familia, la trajo de Córdoba hasta Buenos Aires para trabajar como mucama en la casa. Y dice que hasta los 30 y pico de años la tuvieron encerrada sin salir a la calle. Y le pegaban, la usaban sexualmente, la humillaron durante un montón de años. Usted póngase un segundito nada más en los zapatos de esa mujer, póngase a pensar lo que esa mujer había vivido. No es tan fácil salir de ciertas situaciones, ¿no? Nos lleva a la depresión, nos lleva esos problemas, lleva a la persona a quitarse la vida, a vivir de depresiva tomando pastillas, ¿no? Pero esta persona conoció a Dios, se pudo escapar, me acuerdo, se escapó, conoció a Dios y vivió, hizo su vida normal, ¿no? Y así muchos casos que he tratado, que he hablado, que llegaron con el autoestima bajo, que llegaron con depresión, con angustia, pero gracias al poder de Dios cambiaron de vida. Acá yo les leía la vida de David, es muy larga la historia, pero después él fue rey de Jerusalén, él tuvo soldados a cargo, creó el templo más grande en aquel tiempo, fue una persona que formó una familia, pero tiempo atrás era una persona despreciada, era un simple pastor de oveja. Que los hermanos quizás se le burlaban, que el padre no lo quería, no lo aceptaba como era, pero Dios cambió su vida cuando lo eligió. Yo creo que todos tenemos un propósito delante de Dios y Dios nos está llamando. A mí me ha llamado durante mucho tiempo y no quise aflojar, no quería aflojar en aquel tiempo, y durante todo el tiempo ese sufrí, padecí, fueron los peores momentos de mi vida, pero llegó el momento que Dios me eligió tal cual era y comenzó a cambiar mi vida. Hay un montón de personas. Yo quiero que escuchemos ahora algunos testimonios que cambió Dios la vida de esa persona, que hizo un milagro, que lo sanó, que lo sacó de los vicios, que lo liberó. Vamos a escuchar algunos y después vamos a seguir hablando un poquito de este tema. Sí, yo no sé en qué situación estás, pero yo sí sé que el Dios que estoy predicando, Él puede cambiar tu vida. Vamos a escuchar unos testimonios y ya volvemos con más Punto de Luz. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo era su vida antes de llegar a la presencia de Dios? Bueno, mi vida, que digamos, no era muy mala, muy fea tampoco eso, pero sí, vivíamos mal, en discusión, por ahí también pelea, por el tema de los vicios. O sea que no había paz verdadera, completa en tu familia. A veces había esa tranquilidad, esa armonía, pero no una paz verdadera como la que hoy tenés en Jesús. Exacto. Desde que he venido aquí siento más paz, más tranquilidad también, más unión también. Porque antes, viste, por ahí no estábamos de acuerdo en nada con mi pareja. Siempre vivíamos discutiendo. ¿Podemos decir que Dios trajo a tu Dios trajo paz a tu familia? Exacto. Hay paz. Por Él estoy aquí. Jesucristo, poderoso, incomparable, soberano. Él es sanador. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer su poder. Templo de adoración y milagros. Templo de adoración y milagros. Avenida Mitre, 2827, Sarandí, viernes, 10, 16 y 20 horas, domingos, 9 y 18 horas. Buenas noches, ¿cómo o cuál fue el milagro que Dios hizo en tu vida? Bueno, yo llegué con problema renal, tenía cálculos en los riñones, en los dos riñones, y bueno, el doctor me mandó a hacer una operación y bueno, cuando me fui a hacer el estudio, me sale que no tengo nada, tengo un solo cálculo más. Así que eso fue el milagro que Dios ha hecho en mi vida. O sea que al principio, o sea, los médicos decían que estabas padeciendo de cálculos renales y tenías, si vos sentías los síntomas. Sí, sí, yo me sentía muy mal, digamos, andaba con cólicos renales, digamos, andaba mal. Y bueno, desde que llegué a la iglesia, me vine para acá, te pide oraciones a los pastores, a ustedes, y bueno, con eso Dios ha hecho a mí. ¿Podemos decir entonces que Dios hizo un milagro y que trajo paz a tu salud? Sí, sí, ha hecho mucho milagro. Tal vez las deudas, las enfermedades, la separación provoca este terrible insomnio y ya está cansado de todo. Si usted ya no quiere luchar más, siempre los mismos problemas, todos los días, la misma historia, no pierda más tiempo. Acérquese a nosotros y lo ayudaremos. Ministerio de Adoración y Milagros, la Casa de Dios. Dios sanó a mi hija porque tenía un problema del corazón, la operaron y le dijeron que iba a tener tratamiento por 6 años, pero ahora está sana, le sacaron todos los tratamientos. Gracias a Dios. Once sesenta y cuatro cero cero setenta cuarenta y siete, nos puedes mandar tu mensaje de texto, tu WhatsApp. Estamos en vivo, sí, nuestra iglesia Templo de Adoración y Milagros está en la calle Avenida en la Avenida Mitre 2827, frente a la estación de Sarandí. Sí, volvemos al tema que estamos hablando un poquito hoy. Lo más feo que puede vivir una persona no es la humillación, las palabras, porque yo creo que hay una promo, después vamos a escuchar una promo que dice palabras que matan. Capaz que acá un rato vamos a escuchar. Hay un dicho o una frase que la persona siempre usa que dice: es mejor una trompada que una palabra, ¿no? Y es verdad, porque hay palabras que quedan marcadas para toda la vida. No servís, sos inútil. ¿Para qué te conocí? ¿Para qué naciste? ¿No? ¿Cuántas madres le dicen a los hijos, para qué naciste, para qué te dé la vida? Quizás tuvo un hijo con un hombre que odió, que la engañó, que la dejó, pero después se la agarra con la criatura y no tiene nada que ver. Por eso muchos abortos, esas cosas que quieren hacerlo porque no quieren tener a la criatura, porque quizás se separaron por esto, por miles de cosas, ¿no? Y después viven con ese trauma, viven maltratando al hijo, viven maltratando a la mujer, al marido, y hay palabras que quedan para toda la vida, ¿no? Yo he tratado con muchos chicos que no tenían trato con el padre, que el padre les decía que eran inútiles, que no servían para esto, para el otro, que le pegaba, que los maltrataba. Y llega un punto que la criatura, que el joven, que el adolescente cree lo que le dicen, o como que quedan traumados de tanto maltrato y se convierten en lo que esa persona siempre los trató, en personas inútiles, personas que tienen miedo para enfrentar un trabajo, que se sienten incapaces para esto, para lo otro, por el trato. Y quizás usted es una persona que está viviendo aterrorizada, bajo una persona que tiene un carácter podrido, vamos a hablar en criollo así, ¿no? Que te vive oprimiendo, que te vive lastimando, y vos no sabes qué hacer. Y capaz que dice, pero la verdad, pastor, que ya son 10 años que estoy viviendo con esta persona, son 20 años, es como que me acostumbré. Y hay otra frase que también usamos, que es, la costumbre es más fuerte que el amor. Hay familias, hay parejas que viven que no se aman, que no se quieren, que ya no se abrazan, que no hay diálogo, que hay rechazos, que hay peleas todo el tiempo, discusiones. Y me ha tocado de preguntarle a las personas cuando tratamos en la iglesia, le digo, pero vos lo amás, un ejemplo, vos la amás. No, no lo amo, no la amo. Pero como ya son tantos años, como tenemos una casa en común y no vamos a estar ahora peleando, no, haciendo divisiones de bienes, y tenemos dos chicos, tres chicos, y me la aguanto por mi hijo, para que no se críen con padres separados, me aguanto porque no quiero perder la casa, porque no, a quién me va a mirar ahora, y esto y el otro, y así conviven años y años siendo infelices, sufriendo, llorando, yendo al psicólogo, al psiquiatra. ¿Por qué vivir así? ¿Por qué vivir así si hay una salida, hay un cambio? ¿Por qué vivir una vida miserable, mediocre, si Dios puede cambiar esa situación? Y parece algo loco, ¿no? Parece algo. Yo siempre digo, una vez vino un amigo que es agenciero, ¿no? Y me dice, para mí es fácil hacerme trabajo, me dice. Pero yo veo su trabajo de pastor y es muy complicado, me dice. Porque yo vendo autos, me dijo él, y yo le puedo mostrar el auto a la persona. Le puedo decir, tocarlo, probarlo, subirlo, arrancarlo, mirar los detalles, pero ustedes están hablando de algo que no se ve, y es verdad, Dios no se ve, Dios no se toca, la fe es invisible. Yo te puedo estar hablando hoy y decir, pero yo no veo nada, no toco nada. Para mí que esto puede ser todo chamuyo, todo mentira. Es complicado, pero nosotros siempre decimos esto. Yo siempre, cuando llega una persona nueva y me cuenta el problema y que quiere salir adelante, yo le digo, hacer una cosa, probá 2 meses de tu vida. Si en 2 meses de tu vida no cambia, Dios no te muestra una señal, no sentís un cambio, entonces no vengas nunca más, le digo, porque todo lo que hablamos es mentira y chamuyo y un verso como usted quiera tomarlo. No vengas nunca más. Pero yo estoy seguro que si una persona pone en obra lo que uno aprende mediante la Biblia y obedece a lo que Dios pide, en 1 mes, en 2 meses, va a haber un cambio. Yo estoy muy seguro porque lo pasó en mí y lo veo en un montón de personas. Así que no sé cuál es su problema, no sé cuál es tu situación, pero sí sé que hay un Dios que puede cambiar esa situación en la cual estás viviendo y que no sabes cómo escapar. Estás en un laberinto dando vuelta, y no encontrás la salida a tantos problemas. 11-64-0070-47 es el WhatsApp de la radio, sí, que estamos en vivo, y nuestra línea es una línea personal también, 11-62-80-62-30, 11-62-80-62-30. Vamos a escuchar la promo Palabras que Matan, y seguido la promo vamos a escuchar una canción y ya vamos a volver con más Punto de Luz. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Pórtate como una señorita. ¡Caramba! ¡Caramba, señorita, la señorita! Ese juego no es de chicas. Tienes que estar bonita. Cállate, cállate. Tú de esto no sabes. Cállate. Mujer tenía que ser. Mujer, tengo hambre. Inútil, eres una inútil. En esta casa mando yo. Ten cuidado con lo que haces. Eres una inútil, loca. tuya. Eres mi mujer. ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¡Mi mujer! Eres su mujer. ¡Estás loca, loca! Si te pego, es porque te quiero. Antes muerta que verte con otro, ¿me entiendes? Tienes que estar bonita, te has cuidado por ella. Hay palabras que matan. Una palabra no dice nada. Y al mismo tiempo, Señor, deseamos que tu Espíritu esconde todo. Que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy. Desesperado estoy. Hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice: y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. ¿Sí? Quizás te ofendieron toda la vida. Quizás estás lastimada, lastimado, intentaste ir a psicólogos, tomaste pastillas, psiquiatras, intentaste de todas las formas, pero hay cosas que no se borraron nunca. Situaciones que pasaste en tu vida, momentos, palabras que quedaron marcados para toda tu vida. Y vos decís, ¿cómo podría sacarlo? Yo te invito, no es que estás obligada, te invito a que vengas a probar, que te acerques, ¿no? Es algo inexplicable, la verdad que es algo inexplicable. Lo que Dios hace sentir con las personas. Yo me acuerdo la primera vez que me acerqué, yo era una persona que me burlaba de lo que es el Evangelio, criticaba la iglesia, los pastores, me burlaba. Pero yo llegué una vez por llegar, por un pedido que me hizo una persona dentro de la iglesia, y me acuerdo que cerré mis ojos, empecé a hablar con Dios que no lo veía y sentí algo que nunca he sentido, ¿no? Porque algunas personas dicen, no, pues yo voy, siento la presencia de Dios, que esto, que el otro. Y uno que nunca fue, uno que nunca experimentó eso, dice, este está loco. Si no ve a nadie, no toca a nadie, qué locura. Y la verdad que sí, es una locura linda que ha cambiado mi vida, que me ha dado paz, que me ha dado tranquilidad. Y yo dije, desde aquel día que yo sentí lo que sentí, dije, desde este momento no voy a parar hasta hacerle sentir a muchas personas lo mismo que yo he sentido, ¿no? Y durante todo este tiempo he tenido personas que salieron de los vicios, de la delincuencia, de la depresión. Y no mirar, yo siempre digo esto, hay gente que piensa, ay no, yo tengo una buena postura económica, tengo estudio, tengo mis teorías, esto, el otro. No necesito ir a la iglesia. Esto no se trata de nivel económico, ni clase social, esto no se trata de religión tampoco. Esto se trata de querer ser feliz, de querer cambiar y darte una oportunidad a vos misma o a vos mismo o luchar por tu familia. Quizá usted dice, no es el momento de que yo vaya a la iglesia, no quiero conocer pero la verdad que necesito, mis hijos necesitan, mi matrimonio necesita, y voy a ir a probar. Comprobar no se pierde nada. ¿Cuántas cosas habrás probado en la vida? ¿Cuántos lugares habrás buscado para cambiar, para ser feliz, y no funcionó? Perder un mes de tu vida, perder una 2 horas de tu vida, será mucho. Quizás es el cambio para toda la vida. Así que te animo, Avenida Mitre 2827, este viernes vamos a estar a las 8 de la mañana en la primera reunión, a las 4 de la tarde la segunda reunión y la tercera reunión a las 20 horas. Y el día domingo también arrancamos temprano a las 9 de la mañana y la segunda reunión a las 18 horas. Vamos a escuchar más testimonios ahora porque son muchos. Yo tengo más testimonios para traer, pero la verdad que no he traído todavía, pero prometo que el martes que viene le voy a hacer escuchar más personas, ¿sí?, que han cambiado de vida. Así vamos a escuchar algunos y ya regresamos con más de tu programa Punto de Luz. Dios me sanó, para empezar, de la columna, que tenía mucho dolor. Y ahora, nuevamente, me sorprendió Dios sanándome de la arritmia que tenía, que no podía levantar nada pesado, no podía caminar rápido. Tengo el último electro, que el médico me dijo que estoy sana, que se me fue la arritmia. La vida es en parte lo que nosotros hacemos, y en parte la clase de amigos que elegimos. Jesús, un verdadero amigo. Él dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Elija un verdadero amigo. Elija a Jesús. Un amigo que no falla, no abandona y no defrauda. Ministerio de Adoración y Milagros. Una iglesia que se encuentra con las puertas abiertas para usted que quiere cambiar su vida. Buenas tardes. ¿Cómo se sentía usted antes de encontrar la paz en el Señor Jesucristo? Sí, pastora. Yo me sentía mal, con miedo, con ataques de pánico, que no podía dormir de noche porque me agarraban esos miedos de morirme. Y no quería estar sola, no hacía un paso sin la compañía de mi hija, que me tenía que acompañar hasta el baño porque yo tenía miedo de caerme, de morirme y que nadie me vea. Y ahora, gracias a Dios, mi vida está bien. Estoy muy agradecida con Dios. Está todo bien. O sea, era un sentimiento de miedo continuo. O sea, ¿usted no sentía paz? No sentía paz. No, tenía miedo de morirme a todo momento. Si daba un paso, tenía miedo de caerme, que nadie me vea, que nadie me escuche nada, ni cuando yo grite, nada. Y era así mi vida. De noche soñaba con el cementerio, con muertos. ¿Y qué sucedió cuando usted llegó a conocer al Señor Jesucristo? Mi vida ha cambiado. ¿Conoció la paz con Jesús? Así es, pastora. He conocido la paz, ahora estoy tranquila, duermo tranquila, me puedo levantar a las mañanas tranquila. Podemos decir Venga que Dios es y participe. De paz. Ministerio de Adoración y Milagros. La Casa de Dios. Me llamo Ada, soy de Río Alto. Señora Ada, ¿usted con qué problema llegó a nuestras reuniones y cómo se encuentra hoy? Y yo bien, ahora ya bien, porque vine con problemas de columna, de estómago, todo. Me dijeron que tenía piedras en la vesícula. Dios me sanó ahora y gracias a Dios yo ahora vivo bien. Un programa que te ayudará a salir adelante. Buenas noches, señor. ¿Cómo era su vida antes de llegar a la iglesia? Bueno, mi vida estaba mal, tenía enfermedades. Y bueno, y ahora estoy bien, gracias a Dios. Me siento bien, con mucha paz en mi casa y... Bien, muy contento y bueno, por venir aquí a la iglesia. ¿Cuáles eran los mayores problemas que usted tenía y que Dios le hizo libre, le transformó? Y yo venía sufriendo el colesterol alto, de el ácido úrico que tenía arriba. Y vine para acá y bueno, el pastor me hicieron unas oraciones y después me fui a Buenos Aires a hacerme los estudios y no me salió nada, nada, nada. Gracias a Dios me curé y ahora estoy bien, bien. Entonces Dios trajo paz a su salud. Mucha paz y tranquilidad, y estoy seguro de todas las cosas que yo hago. Entonces también podemos decir entonces que cuando le creemos a Dios al 100%, Dios puede traer paz en todas las áreas de nuestra vida, y principalmente paz a nuestra vida, a nuestra alma y a nuestro corazón. Así es, pastor, así es. Aunque sientas el cansancio, aunque un error te lastime, aunque una ilusión se apague, aunque ignoren tus fuerzas, aunque parezca nada, vuelve a empezar. Dios renovará tus fuerzas. Ministerio de Adoración y Milagros. La Casa de Dios. Para Dios, todo es posible. ¿De qué se sanó cuando llegó a las reuniones en nuestra iglesia? Bueno, mi nombre es Miriam, yo soy de Coroneles. Yo tenía mucho dolor de cabeza, de cuello, me sentía mareada y no podía estar de pie porque tenía la sensación de que me iba a caer y me sentía nerviosa, tenía temor, miedo y todo eso ahora ya no tengo. Ahora sos libre, por medio de las oraciones. ¿Se te fue el dolor de cabeza, lo que te mareabas? O sea, ¿estás sana completamente? Sí, así es, pastor. Sí, ahora me siento bien. ¿Dios te sanó? Sí, Dios me sanó. Estuvimos escuchando a algunas personas que llegaron enfermas, con diversos problemas, y podemos ver que el poder de Dios es verdadero, ¿no? Una cosa es que te contemos, que supongamos, y otra cosa es que hayan hechos, ¿no? Y usted dice, sí, pero puede estar todo pagado, arreglado, porque creo que hay gente que le busca el pero a todo. Yo era uno de esos, por eso lo digo. Es simple, usted puede experimentar su propia experiencia, ir y ver, a ver qué pasa, qué sucede. Tanto que hablan de este Dios, porque usted, si ve las noticias, si busca en YouTube, está creciendo muy mucho el Evangelio en el mundo, ¿no? Cada vez más iglesia, cada vez más personas se entregan a Dios, ¿no? Y como vuelvo a repetir como antes, sin fijarse la clase social, el nivel económico, de todas las clases, de todas las personas, están acercándose a Dios. Algo hay, ¿no? Pues usted me dice, sí, le lavan la cabeza, son gente que no tienen estudio, ignorantes, y esto y lo otro, porque hay gente que piensa todo, ¿no? Hay gente en la iglesia, gente entregada al Evangelio, que son abogados, que son médicos, que son políticos, que son gente que son de mucho nivel económico, social, ¿no? O sea, no es que porque van ahí las personas pobres o los viejos y los jóvenes, no, está lleno de jóvenes, está lleno de toda clase de personas, porque hay algo ahí. Y lo que algo hay tiene nombre y se llama Dios, el único que puede darnos la verdadera felicidad. Yo he tratado con muchas personas, he sido uno, ¿no? De que decimos, sí, somos felices, tenemos para comer, tenemos para salir de vacaciones, tenemos un auto, tenemos una casa, tenemos una familia, pero hay algo que falta. No sé si alguna vez te preguntaste eso. Algo me falta. Tengo todo, me rodean amigos, me rodea la familia, tengo una linda casa, tengo un buen trabajo, pero siento que algo me falta. ¿Y no sabes qué es? Yo creo que Dios te está buscando, que Dios te está llamando, que Dios quiere entrar en tu corazón, Dios quiere entrar en tu vida, ¿sí? Te vuelvo a repetir, nuestra iglesia es templo de adoración y milagros. Está ubicada en Avenida Mitre, ahí en la estación de Sarandí, justo abajo del viaducto, ¿sí? Y los viernes 8 de la mañana, 4 de la tarde y 20 horas tenemos reunión. Y también el día domingo a las 9 de la mañana y también a las 18 horas. Usted fíjese que yo nunca le hablo de historias teológicas, que no le hablo de nada raro, siempre simple, siempre voy al grano, como se dice, ¿no? Con la palabra, con cosas simples, porque no quiero hacer algo muy complicado, porque la religión, el estudio no va a cambiar tu vida. El que va a cambiar tu vida es cuando Dios entre en tu corazón. Vamos a escuchar una canción más, ¿sí? Y yo quiero que después del regreso de esta canción usted se prepare. Si usted tiene una foto de algún familiar enfermo, alguna prenda de ropa, vamos a estar orando en favor de su vida, ¿sí? Prepárate, vamos a escuchar una linda canción y ya regresamos con más Punto de Luz. Se cumplirá. Mi corazón. sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Regresamos una vez más acá con Punto de Luz. Yo quiero que se prepare porque de acá a minutitos vamos a estar haciendo una oración. Yo quiero escuchar dos testimonios más, ¿sí? De algunas personas que cambiaron de vida, que se restauraron, que fueron libres. Y al regreso de los testimonios vamos a volver con la oración. Prepárese porque ya volvemos con más Punto de Luz. Señora, ¿usted de qué se curó? ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida, en su salud, desde el momento que llegó a participar de la cadena de oración de liberación y sanidad? Yo me sané de la columna y yo vi, sentía dolores en la espalda. Y bueno, yo fui al médico y me hicieron una placa, y a donde la placa salía toda la columna desviada. Y bueno, aquí ha llegado un tiempo que yo quedé con caminar con un bastón, y bueno, empecé a perseverar, y bueno, los médicos me han dicho que esa columna no era mía, y me volvieron a hacer otras placas, me hicieron como 10 placas y todas salían la misma, y nadie, el médico no podía creer que esa columna era mía, y porque Dios hizo esa obra, solamente Dios lo puede hacer. Yo trabajo, barro, limpio, hago todas las cosas en mi casa, pero todo lo debo al Señor. Todo eso lo ha hecho Dios. Andabas con bastón. Sí. Con bastón, y el médico no creía que era tu columna, la radiografía, porque era imposible que camines de esa forma. Sí, era imposible que yo caminara. El médico me dijo que con esa columna yo tenía que estar en una silla de ruedas. Pero para la gloria del Señor, yo camino, hago todas las cosas que en mi casa, trabajo. Y solo todo eso lo puede hacer Dios. Dios hizo un milagro, Dios te sanó. Amén, Dios me sanó. La felicidad es un camino, no un destino. Nadie es responsable de tu felicidad, sino solo tú. Ser feliz es bastante fácil. Disfruta en cada momento lo que haces y da gracias a Dios siempre por estar vivo. Ministerio de Adoración y Milagros. Una iglesia donde todo es posible. ¿A partir del momento que llegaste en la iglesia templo de los milagros, cómo era tu vida? Bueno, yo he llegado mal, angustiada, triste, a las noches no podía dormir, tenía muchos pensamientos de muerte. ¿De qué edad más o menos te agarró eso? Y de los 13 años. ¿Cómo eran los pensamientos de muerte? Pensamientos de muerte, por ejemplo, hay gente que piensa en la muerte, pero también planea. Y pensaba, porque sentía sola, angustiada, triste. ¿Sentiste en algún momento que no servías para nada? Sí, muchas veces. Sí, siempre que no servía para nada, que era una basura y esas cosas. ¿Y desde que llegaste a la iglesia de Templo de Oración y Milagros, qué pasó? Mi vida empezó a cambiar, nunca me he vuelto a tener pensamientos de muerte. ¿Es pensamiento de suicidio, de matarte, de no servir para nada? ¿No tuviste más? No. ¿Te liberaste de eso? Sí, sí. O sea que en la iglesia, templo de oración y milagros, ¿tu vida cambió? Sí, mi vida ha cambiado. ¿Hay que cerrar la iglesia como mucha gente dice? No, no. Sacamos la plata aquí, la gente. ¿Cuánto te cobramos nosotros acá? Nada. ¿Te sacamos la plata? Tampoco. Como dice, hay muchos que dicen que nosotros sacamos la plata, ¿no? Sí, muchos dicen, pero no es así. No es así, hay que venir a probar para saber si realmente es bueno o malo, ¿no? Sí. Ok, ahí está el milagro de Dios en la vida de esta joven. ¿Cuántos años tenés vos? 16. ¿Y con cuántos años más o menos te empezó a agarrar esos pensamientos de suicidio, de muerte? A los 13 años. Ahí usted está escuchando, estimado amigo, estimado oyente. Una chica, tan joven, ya pensaba en quitarse la vida. Hay muchos que dicen ahí que desde que la iglesia llegó, hay muchos que se suicidan, o muchos se quieren matar y no sé qué, y pasa cosas feas. Desde que nosotros llegamos, estamos salvando muchos jóvenes que se están queriendo quitar la vida y que tenían la vida destruida y que tal vez ni siquiera los padres sabían. Así que pónganse las pilas, gente, y crea en el poder de Dios, porque en nuestra iglesia, templo de oración y milagros, el poder de Dios se está moviendo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en esta programación, en este último momento, Señor Dios mío, queremos orar por cada oyente, por cada mujer, cada hombre, que quizás mi Dios no puede dormir a la noche, Señor, pensando en sus problemas, pensando en lo que perdió, lo que sufrió. Esta persona, mi Dios, que tiene su autoestima muy bajo, que haga lo que haga, no puede salir adelante, Señor. Intentó de toda forma, pero esta persona pareciera, mi Dios, que nació para sufrir. Quizás fue víctima de brujerías, de trabajos de Umbanda, de Quimbanda. Personas, Dios mío, que han vivido toda una vida de sufrimientos y ya no quieren vivir más así, Señor. ¿Cuántas personas que hoy están pensando en tirarse bajo de un tren, en ahorcarse? ¿Cuántas personas que se resignaron delante de la enfermedad y ya no quieren luchar más, Señor? Espíritu Santo, si tú eres verdadero y tú has obrado tanto en tantas personas, yo te pido en este momento por cada oyente, Señor, que pueda encontrar esa paz que no se compra con dinero, con amigos y con nada de este mundo, Señor. Dale tranquilidad, Señor, a este oyente, que pueda dormir en paz y que pueda sentir algo que nunca ha sentido, Señor. Yo lo bendigo y declaro y determino puertas abiertas y que toda esa situación miserable, mediocre, va a cambiar para tu gloria. Yo los entrego en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como cada programa de martes pasa volando la hora, llegamos al final, ¿sí? Así que ya te vuelvo a repetir, viernes 8 de la mañana, 4 de la tarde y 20 horas. El día viernes oramos solamente por la liberación y el día domingo 9 de la mañana y también a las 18, Avenida Mitre, 2827, Iglesia Templo de Adoración y Milagros, ¿sí? Usted también se puede comunicar en la semana con nosotros al 4203-1737, 4203-1737 o al 11-6280-6230. Estimados oyentes, llegamos al final, ha sido un placer para nosotros estar de este lado, espero que también lo haya sido para ustedes. Los dejamos, un fuerte abrazo, que la paz del Señor invada cada hogar. Chau, chau. Dios de mi todo lo puedes con una palabra. Será suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Punto de luz.